Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Gracias, Señor, por tu amor, por entregarte y darme tu perdón. Postrado ante tu altar, te quiero adorar, rendir mi corazón. Sin ti, tú significas todo, lo eres todo.